Para mí la tristeza es que se terminen las vacaciones. Es cuando alguien abandona a su mascota o cuando maltratan a un animal. Cuando un amigo te deja. Para mí es no ver a mi familia de Jujuy. Cuando un familiar está internado. Para mí es cuando pierdo un familiar. Alegría para mí es ver a mis padres. Estar con mis hermanos. Ver a mi equipo ganar. Sentirme grande. Es compartir algo con mi familia. Tener un perro nuevo. Estar con mis amigas. Es estar con una persona que me ponga contenta. Me alegro cuando voy a pasear. Para mí la diversión es ir a San Pedro de Jujuy y Ledesma. Jugar a la play. Jugar con mis muñecos. Vivir la vida y estar bien. Jugar con mis amigos. Jugar con mis papás. A mí me divierte actuar, bailar y cantar. Para mí el miedo es cuando veo una película de terror. Cuando alguien me asusta. Cuando se corta la luz. Son los payasos. Las pesadillas. Perder a un ser querido. El mar profundo. Es estar sola. Ser nueva en algún lugar. Para mí la felicidad es patinar y que se respeten los animales. Es ver a mi familia bien. Salir con mi papá y mi mamá. Ir al cine. Es ver a mi abuelo recuperándose. Para mí la felicidad es pasar de grado.